Y en otro nuevo intento de impugnar la candidatura del expresidente Carlos Menem, que vuelve a ser fallida, tenemos en comunicación telefónica a quien hizo la presentación judicial, Leonel Acosta. El día lunes a primera hora presentamos esta impugnación, entendiendo, apoyándonos en el sistema jurídico vigente, al cual le tenemos un montón de críticas por su, bueno, justamente su favoritismo a los amigos del poder y por su democracia limitada. Pero bueno, con estas herramientas, sin embargo, Menem no pasa ningún filtro, y es que hicimos una presentación planteando de la falta de idoneidad, que es uno de los requerimientos que está en la Constitución Nacional, pero también en la Ley de Ética Política, que es una ley que se sancionó en el 95, justamente bajo su presidencia, y que habla del comportamiento que tienen que tener los cargos jerárquicos y también quienes ocupen funciones políticas al interior del Estado y en sus distintos poderes. Y bueno, Carlos Menem, quien, para recordar, está condenado a 7 años de prisión y a 14 años de inhabilitación para ejercer funciones públicas por el tráfico ilegal de armas a Croacia y Ecuador, evidentemente no ha respetado ni siquiera las leyes vigentes, ¿no? Por lo tanto, consideramos nosotros que es una cachetada para la lucha por los derechos humanos, los derechos de los trabajadores, contra el endeudamiento externo, contra el Estado, la patria contratista y demás, que Menem pretende renovar nuevamente su banca. Más aún entendiendo de que esa renovación no tiene que ver ni cerca con la intención de representar al pueblo riojano, sino más bien garantizarse 6 años más de inmunidad política para evitar ir preso, ¿sí? Así que bueno, hicimos esta presentación. El juez federal falló como por ahí lo teníamos previsto, vemos una vez más a favor de Menem. Esto ocurre, bueno, obviamente por la falta absoluta de independencia de la justicia. Hoy los jueces son designados por el poder político de turno, es así, por lo tanto después les devuelven los favores garantizándoles impunidad. Así que la verdad es que no confiábamos mucho de que el resultado fuera distinto al que nos enteramos ayer en la mañana, que fue el rechazo de nuestro planteo, ¿sí? De todas maneras, estamos trabajando en la apelación y también en toda una campaña que justo ahora me encontrás afuera de un colegio desarrollándola, que es una campaña para desmenimizar la política. Porque entendemos que esto generó un revuelo bastante interesante. Nosotros pensamos que presentar una impugnación ante alguien que está condenado por haber vendido armas ilegalmente, mínimamente es sentido común, pero parece que acá era tocar una figura sacralizada, como algunos periodistas y otros sectores políticos nos lo han hecho saber. Entonces, vemos que el ADN menemista está muy, muy, muy, muy, muy, muy profundamente arraigado en la conducta de muchos sectores políticos, no solamente el peronismo. Por lo tanto, creemos que es una tarea que no se detiene en estas elecciones, pero por supuesto tiene una gran batalla ahí para tratar de terminar con todos los privilegios de la casta política, porque no podemos seguir tolerando ni nos puede seguir pareciendo algo natural que un tipo, un personaje tan oscuro como Carlos Menem, una vez más pretenda ser senador por nuestra provincia, cuando la verdad es que es el padre de todas las violencias contra las que hoy luchamos actualmente. La precarización laboral la vino a imponer con los planes de flexibilización. La salud y la educación están por el piso gracias a la descentralización que también ha sido bajo su gobierno. También hay que tener en cuenta que dejó el país con casi el 40% desocupado. Al privatizar ilegalmente el ferrocarril, dejó a 2 millones de trabajadores en la calle de forma automática. Estamos hablando que indultó a los genocidas. Fue el que reformó el código minero permitiendo la extensión de las licencias de las multinacionales que saquean la cordillera. Entonces, evidentemente, no es ni cerca el voto homenaje como pretende el peronismo, sino que es el voto impunidad. Entonces, nosotros, la verdad es que, más allá del fallo, que te vuelvo a decir, es casi el fallo natural, porque es la justicia, es casi un traje a medida de los poderosos, vamos a seguir laburando, agitando, digamos, estas ideas, planteando una campaña que va desde intervenciones artísticas, Estado nos plantea también una charla, y no nos vamos a detener, vamos a llegar hasta las últimas instancias. Muy bien, Leonel, muchas gracias por habernos explicado esto que fue la presentación y la impugnación.